se nos viene ya pronto, se nos viene el Festival Arte y Memoria Víctor Jara Queza Granda. Se suman Jorge Alís, Teatro Pateando Piedras y Pascuala y la Vaca. Serán 8 días de conciertos, más 30 artistas en escena. Una nueva jornada se suma a la semana de conciertos, teatro, cine y actividades culturales planificadas por la Fundación Víctor Jara para la última semana de septiembre. Ahora se va a desarrollar de domingo a domingo, desde el 22 al 29 de septiembre. Así es, el día inaugural será el domingo 22 de septiembre y tendrá como protagonistas a Pateando Piedras, la obra de teatro de los hermanos Vishnu y Gopal Ibarra, que causó sensación hace semanas en su estreno. Se suma también a este FAM 2019 el comediante y actor Jorge Alís, de un humor ácido e hilarante, que realizó un inolvidable show, recordarán, en el último Festival de Viña del Mar, y que por primera vez participa en una actividad con la Fundación. Y por último, Pascuala y la Vaca, artista de raíces folclóricas, que le ha dado a su creación un vuelo internacional y que ya es una colaboradora permanente de la Fundación Víctor Jara. Vamos a estar en un ratito conversando sobre todos los días de este Festival Arte y Memoria Víctor Jara con algunos invitados de una de las bandas que va a estar presente, Tricahue, y también, por supuesto, también estará acá Cristian Galás, el director de la Fundación Víctor Jara. Nos quedamos con buena música antes, ¿eh? Estábamos escuchando recién a Malú Mora. Vamos a ir con Manuel García, así es, Manuel García, que llega con su canción Témpera. Difícil pensar sin hablar, difícil hacerse un lugar en los labios al toro si no es por los cuernos, difícil llevarlo arrastrando al infierno. Yo vi las estrellas de día brillar más que nunca en un cielo de lienzo. Me acuesto pensando en mis huesos y echo de menos tu peso y tu cuerpo. La sangre que va al corazón es témpera roja que endurece el tiempo. Busco tus huellas digitales para pintar árboles como los ciegos, para arrancar de los cristales a tus pensamientos que son mis gigantes, gigantes, gigantes, gigantes. Difícil tratar de decir si no es con las manos gritando en los muros. Nos muerde la estructura azul en la esquina de alguno de esos dibujos. El día corriendo veloz con las piernas de bosco y brazos de cartón. Mi niña se compra un vestido y todo el país me parece distinto. Mi niña se pone el vestido y se lo quitó al tiro por darle un sentido. Gigante, gigante, gigante, gigante, gigante. Difícil tocar la guitarra si el papel mural se desprende por nada. Difícil hacer el amor sin sentir que nos agarramos de una tabla. Si la vida es como un naufragio, que sea feliz el que pasa remando. Que baile la Virgen María entre tanto, pero que baile con el diablo. Para arrancarle los cristales a tus sentimientos que son mis gigantes, gigantes, gigantes. Ahí estaba Manuel García, quien se presenta en el Festival Arte y Memoria Víctor Jara en la jornada del martes 24 junto a Pedro Aznar, Banda Academia y Trío Memorial. Mire qué gran jornada. Nos vamos a quedar a continuación con los Jaivas, que se presentan el lunes 23 junto a los Celestinos y cantata Víctor Jara de Oshken. Y luego ya vamos a hablar acá en el estudio con Cristian Galás y también con los muchachos de la banda Tricahue. Del abismo sin fondo, más allá de la cumbre estrellada, más allá se infinde el haber mundo. Está, siempre está, a sembrar la esperanza. Siempre está hacia la soledad de la tierra. En un tesoro escondido de los sueños de allá. Sueños y mancha. Estás en la sintonía del Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo. Hoy vamos a revisar los detalles del Festival Arte y Memoria Víctor Jara, que tiene una nueva edición en este 2019. Recuerden que pueden ingresar al sitio web, que es famvictorjara.cl, y allí están todos los detalles y allí se pueden comprar también las entradas para alguna de las jornadas. Desde el domingo 22 de septiembre comienzan los shows. Hay una jornada inaugural cargada al humor, también con música y con teatro. Está muy diversa la primera jornada. Vamos a saludar el día de hoy a Cristian Galás, quien es director ejecutivo de la Fundación Víctor Jara. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido. Muy buenas tardes, pa. Muchas gracias por la invitación. El año pasado, ¿ah? Por supuesto, sí. Fue todo un éxito esa edición también, allí dándole vida al Estadio Víctor Jara, nuevamente en ese recinto. Ese es el objetivo, de darle vida al estadio, que está como alejado de la gente porque no se nos permite todavía usarlo en su plenitud. Y lo que queremos es rescatar ese espacio para el encuentro con la gente. En las dimensiones que tiene, que son básicamente de arte, cultura, pero también de memoria. Es un sitio de memoria y tenemos que rescatarlo. Es la ciudadanía la que tiene que hacer ese rescate, y una forma de hacerlo es a través de este Festival Arte y Memoria Víctor Jara. Tenemos a integrantes de una de las agrupaciones que va a estar en la jornada del miércoles 25, donde se presenta Íntima Esquila, cantata de Santa María Rock, y Tricahue. Así es, saludamos a Guillermo Galás, guitarra y voz. ¿Cómo está, Guillermo? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Con su guitarra y con su voz. Estamos cargaditos ya. Y también saludamos a Rodrigo Álvarez, también sí. Guitarra y voz, Rodrigo. Es un tres cubano el que toco yo. Un sí. Tres cubano, mira. Sí. Un instrumento que poco hemos visto por acá. Parece que primera vez que viene a nuestra radio ese instrumento. No, segunda vez, pero está... Está entrando más. ¿Usted estuvo también acá, sí, en el Todo por la Tarde? Sí. Mira, ¿hace cuánto? Hace como dos años. ¿Y cómo ha evolucionado el proyecto, la banda? ¿Cómo ha ido creciendo en esto? Estamos en el FAM. Eso lo dice todo. Es un buen indicador. Eso sí. Lo dice todo. ¿Y en cuanto a registro de disco, han tenido alguna nueva producción? Lo que pasa es que estamos esperando... Este es un hito para nosotros. Y estamos esperando ese momento para poder hacer una revisión del material final. Perfecto. Yo creo que no hemos querido grabar antes precisamente porque pensamos que todavía quedan cositas que ir mejorando. Así que el FAM es una prueba, es un examen. Bueno, y esto indica un poco, Cristian, cómo se ha ido diversificando el FAM con, por supuesto, bandas legendarias, agrupaciones muy consolidadas y también otros colores musicales como los Celestinos que veo por acá, como también el proyecto de Gorregias, por ejemplo. Van apareciendo nuevas expresiones, Sí, esa es la idea. De hecho, este año... se expandió y creció el festival de manera exponencial. El año pasado teníamos 12 conciertos, 12 artistas en escena. Este año ya van 36 artistas en escena, y lo que implica triplicar el esfuerzo también de llevar gente, pero básicamente esto se ha producido porque hay mucho interés de las bandas, de los artistas, en estar en el Festival Arte y Memoria Víctor Jara. O sea, es algo que surgió como natural, y bueno, nosotros simplemente acogimos ese gran oleaje, ese tsunami que se nos apareció de intérpretes, artistas, cantores, cantoras que quieren estar. O sea, es una hermosa complejidad la que se les presenta, ¿no? Sí, trabajosa, compleja, pero hermosísima. Tú mencionabas, por ejemplo, a una banda que se llama Gorregias, que tiene una propuesta increíble, maravillosa. Y nosotros las buscamos a ellas porque las habíamos escuchado antes y fue bonito que se asumaran así rápidamente, y otros simplemente quisieron estar y se tomaron su espacio. Algunos ya lo tienen ganado porque han estado antes, digo, porque por ejemplo Inti Masquila, los propios Inti Jimani, la banda de los Vázquez, han estado con nosotros muchas ediciones y ya entonces son parte de la casa, digamos. Y lo último es que tenemos una jornada inaugural, que es de las más diversas, porque parte con el show de Jorge Alís, una figura ya de nivel nacional, es una obra de teatro de las más destacadas del último año, como es Pateando Piedras y Pascuala y la Vaca. Cuéntanos, Cristian, cómo se configuró esta jornada inaugural que destaca por aquello, por su diversidad. Sí, nosotros teníamos una semana de festival, 7 días de festival, pero también queríamos sumar teatro. Y nunca lo habíamos podido lograr, hasta que de repente apareció y dijimos, bueno, ¿cuándo podemos hacerlo? Armemos otra jornada, digamos, y armamos una octava jornada que resultó hoy día es la primera, que es el domingo 22. Y junto con eso, bueno, sumamos un poco más de teatro, esta vez con humor, con Jorge Alice, que también se sumó alegremente a esta convocatoria, realmente un tipo genial y con un ánimo y una buena onda también genial. Y Pascuala y la Vaca, que también dijo, yo quiero estar, no me dejen abajo, y nosotros dijimos, bueno, genial, encantado, se da este espacio, armamos un día nuevo y se armó este programa que resulta ser hoy día la jornada inaugural. Está muy muy atractiva con Jorge Alice, la obra musical del teatro Pateando Piedras, ¿no?, de los hermanos Ibarra, que plantea toda una revisión de la obra de Jorge González. Exactamente, y Los Prisioneros. Y es que es como un musical, pero es bastante más que un musical también, ¿no? Así es. Bueno, y estarán, ya lo decíamos, lo adelantábamos, los muchachos de Tricahue el miércoles 25. ¿Qué nos puede comentar sobre esta participación? ¿Cómo se la han tomado? Guillermo, cuéntanos la preparación que están teniendo también para ese inmenso show, ¿no? Wow, ya, ha sido bien interesante, a decir verdad. Nos encendió mucho a seguir reforzando el trabajo que ya veníamos haciendo de lo que vamos a presentar. Un trabajo bastante contundente, bien sensible. Ojalá hacerlo a la altura de lo que amerita y estar bien sólido, pero nos ha resultado un desafío gigante como banda. Sí, en esta etapa están trabajando con creaciones propias, están haciendo versiones de canciones latinoamericanas. Cuéntanos un poco el repertorio en el que están. Bien, lo que vamos a presentar es un arreglo de repertorio de Víctor Jara, que nos permitió su viuda Joan Jara. O sea, les pedimos los permisos, conversamos directamente, ya le presentamos el material y ella quedó bastante gustosa de lo que escuchó, por lo que alcanzamos a notar. Así que estamos entusiasmadísimos a seguir trabajando con este material hermoso que estamos haciendo. Y con el mayor de los respetos, ojalá estar a la altura, siempre es lo que tenemos en mente. ¿Y el formato en escena? ¿Qué instrumentos tendrán en ese día? Comenzamos. El vocalista principal, Rodrigo, toca el tres cubano, un instrumento de la isla. Tenemos guitarra de nylon, guitarra acústica. Yo toco principalmente la guitarra eléctrica en la banda y cuatro puertorriqueños. Lo tenemos en el cuatro puertorriqueño, allá lo estarán viendo. Okay. Instrumento muy muy cercano al que tenemos acá, no al lado del tres cubano. Me había quedado en el cuatro venezolano. Este es otro mundo. Yeah. Ojalá lo hubiéramos traído hoy día, pero ya se vendrá. Tenemos sección de percusiones menores, maracas, campanas, tenemos congas, set de percusión mayor, coros, piano, bajo. Así que estamos bien. Es un set grande, digamos. Y trompeta, ¿verdad? Se nos viene. Oye, van con todos estos chiquillos, Cristiana. Sí, yo escuché este material en vivo, porque ellos fueron a la fundación un día a mostrarlo. Y ahí estaba Joan, estaba Amanda, y escucharon atentamente esto, que era una cosa completamente nueva, porque es Víctor Jara, pero en clave tropical. Claro. Entonces hace un contraste bellísimo. Y claro, todos estábamos expectantes a ver qué era esto y qué podía ser. Y resultó maravilloso, la verdad. Han repetido con nosotros en otras ocasiones también estar en vivo en la fundación. Así que ya son también de la casa y fueron súper bien recibidos, no solo por la familia de Víctor, sino también por todos nosotros en la fundación. Realmente un trabajo bellísimo, hecho con tanto respeto, cariño y se nota lo que hay de trabajo detrás de lo que han hecho. Así que yo ya los felicito ahora públicamente también. Un Víctor Jara caribeño, Rodrigo, ¿no? Sí, bueno, Víctor tenía esto de investigar, de viajar, de traer lo mejor de las culturas de otros países y tratar de incorporarlo dentro de sus composiciones. Y yo creo que esa fue la gran lección que nosotros tuvimos para poder comenzar con todo esto. Entonces, hacer esto es prácticamente ser consecuentes con el mismo principio de aunar las culturas americanas, de los ritmos latinoamericanos en prácticamente una sola expresión. Así que bien, estamos súper contentos y bueno, como decía Guillermo, trabajando y trabajando para que esto salga a la altura de los desafíos que enfrentamos ahora. Bueno, ¿qué tal si vamos descubriendo desde ya cómo queda Tricahue? Están acá con sus instrumentos los chiquillos. Venimos con un 10% del material instrumental, pero claro. Les vamos a pedir un par de canciones. Sí, de todas maneras. Por lo menos unas tres yo les voy a pedir, chiquillos. Wow. Así es que cuéntenos cuál es la primera que nos van a regalar para todos nuestros auditores que están gozosos en sus casas aprendiendo de lo que hace Tricahue. Desde Iquique a Punta Arenas nos escuchan, ¿ah? Sí, uno de los temas más simples en el fondo que para nosotros arreglar fue un tema que Víctor ya había hecho en clave tropical, llamémoslo así, un poco más centroamericana, que es un tema que se llama A Cuba. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos nosotros fue obviamente darle nuestra toque. Interpretación, nuestro toque. Estamos con guitarra ahora y con tres cubanos y dos voces y pura buena onda. A Cuba, entonces. A Cuba, vamos a ver cómo sale esto. ¿Ya? Dice así, miren. Vamos. Cuba le cantara una canción, tendría que ser un son revolucionario, pie con pie, mano con mano, corazón a corazón. Corazón a corazón, pie con pie, mano con mano, como se le habla a un hermano. Si me quieres, aquí estoy. ¿Qué más se puedo ofrecer? Si no continuar tu ejemplo, comandante, compañero, viva tu revolución. ¡Canta! Si quieres conocer a Martí y a Fidel, a Cuba iré. Si quieres conocer los caminos del Che, a Cuba iré. Si quieres tomar ron pero sin Coca-Cola, A Cuba iré. Si quieres trabajar en la caña de azúcar, a Cuba iré. En un barquito se va al vaivén, a Cuba iré. Si quieres conocer a Martí y a Fidel, ¡eva! A Cuba iré, a Cuba iré. Como yo no toco el son, pero toco la guitarra, que se ajustó en la batalla de nuestra revolución. A Cuba iré. Será lo mismo que el son que hizo bailar a los gringos. Iré. Como no somos guajiros, nuestra sierra es la elección. A Cuba iré. quieres conocer a Martí y a Fidel, si quieres conocer los caminos del Che, si quieres tomar ron pero sin Coca-Cola, si quieres trabajar en la caña de azúcar. En un barquito se va al vaivén, si quieres conocer los caminos del Che. Acubaire. Ahí está el tremendo trabajo de la agrupación que hoy nos visita, el grupo Tricahue, que se presenta, recordemos, en la jornada del miércoles 25, donde estará Íntima Esquila y la cantata de Santa María Rock. Esto en el marco del Festival Arte y Memoria Víctor Jara. Ya nos llegan algunos saluditos que vamos a estar leyendo en un ratito más. Nos acompaña también, por supuesto, Cristian Galaz, quien es el director ejecutivo de la Fundación. Bueno, un lujo de banda la que tendrán con Víctor Jara en clave tropical. Un Víctor Jara bailable, ¿no? Sí, sí, realmente se va el cuerpo ahí, ¿cierto? Y la primera vez que lo escuchamos ya quedamos ahí prendidos. Recuerdo que en ese momento les dije yo, chiquillos, ustedes tienen que estar en el próximo Festival Arte y Memoria Víctor Jara. Y de ahí ya quedaron inscritos. En una jornada en donde estarán acompañados por otros grandes artistas. Coméntanos, Cristian, sobre lo que ofrecerán en ese día del miércoles 25. Bueno, es la cantata de Santa María en la versión rock, que es un lujo escucharlo. Realmente un trabajo precioso que han hecho músicos jóvenes provenientes de Quilapayún, provenientes de Chancho en Piedra, del Inti también. Entonces se juntaron ahí una serie de músicos extraordinarios y armaron esto, que realmente yo creo que es una obra de Luis Hartwig que no se puede olvidar. Es realmente es algo que no podemos perder, porque es un patrimonio ya no solo de Chile sino del mundo. Es una obra monumental y fantástica, y además esta versión es alucinante, realmente muy recomendable. Y además termina esta noche con Íntima Esquila, un tributo que han hecho este año al propio Víctor Jara, donde está también Daniel Alcaíno, que hace una representación de Víctor Jara, que también, bueno, todo eso muy emocionante, la verdad. Es un día miércoles muy, muy potente, muy bello. Saludamos a Judith Muñoz, quien dice, saludos, los veré ese día. Mira, Judith ya está inscrita con la jornada del miércoles, chiquillos. Tienen ahí una seguidora que los va a estar mirando. Vladimir Allende también nos dice, Vladi Rock, conozco a Rodrigo, un gran artista, e igual que Víctor Jara, está comprometido con la causa social. Mira qué bonito mensaje te llega de uno de nuestros auditores que a esta hora está gozando el show en vivo que nos está regalando acá el grupo Tricahue. Recuerde que nos puede mirar también ahí en la plataforma del streaming, en nuestra página de Facebook, que es Todo por la Tarde. ¿Qué tal, Cristian, si revisamos otras jornadas, no? Decíamos, escuchábamos a los Jaivas hace un ratito. El lunes 23, ¿qué tendremos en esa jornada también diversa? Sí, tenemos el lunes 23 un cierre con los Jaivas muy, muy bello. Y tenemos también una... A ver, recuerda bien la parrilla, porque a veces tengo tantos días. Los Celestinos, me aparece junto con los Jaivas. Exactamente, Los Celestinos, que es una banda emergente, súper potente, que empieza a hacer de la música del bolero y todo eso, realmente lo está convirtiendo ellos en un clásico. Así que vale la pena, muchísimo la pena ver a Los Celestinos. Muchos sentimientos Los Celestinos, ¿eh? Y cantata Víctor Jara de... Hoskin es una cosa muy especial que traemos de Punta Arenas. Ellos son una agrupación, 16 músicos en escena, todos jóvenes, y han montado es una cantata a Víctor Jara, bellísima, con narrativa, y está preciosamente montada. La escuchamos hace un par de años, fuimos con Amanda Jara a Punta Arenas y nos entregaron este regalo hermoso, y desde ahí que quisimos tenerlo el año pasado, no fue posible, pero este año están con nosotros en esa jornada del día lunes. Mira, esta representación de regiones también en el festival, importante, sí. Poner la atención a lo que hacen en las regiones en homenaje a Víctor. Así es muy importante para nosotros, ¿no? Tratar de salirnos de esta cajita un poco encerrada que es Santiago y la región metropolitana. ¿Las entradas se adquieren en el sitio del festival, en alguna otra plataforma? Quienes nos están escuchando y ya se motivan. Las entradas todas se pueden comprar a través de la página, que es www.famvictorjara.cl. FAM, yeah, de Festival Arte y Memoria. FAM, victorjara.cl. Y también se pueden comprar directamente en nuestra casa fundación. Está en Almirante Rivero 067, muy cerca de Metro Santa Isabel. Se pueden comprar ahí solo, pero lamentablemente solo con dinero en efectivo. No, ya, se puede hacer, digamos, de otra manera. El que quiera asegurarse tiene que apurarse porque son pocas las entradas por día. Son pocas, podemos entrar a 1,000 personas por evento, o sea, por día. Y entonces, claro, se están haciendo poquitas. En algunos casos diría yo que ya hay que empezar a correr. Ya están al límite. Empezar a correr. Así es que corra, sí, si sí quiere ver a nuestro. Y uno de esos días es el miércoles. Así es, el grupo Tricahue, que le sigue llegando mucho cariño, muchachos, ¿eh? Roberto Urbina nos dice, buena, el fan Víctor Jara, saluditos. También Ariel Ramos, el concejal de Maipú, dice, un saludo para Tricahue, grandes músicos con sentido y razón. En Maipú hemos vibrado con su sabrosón son. Mira, Maipú los ha tenido chiquillos en una... Sí, ¿no? Sí, hemos tocado incluso para eventos de Ariel allá. Ya, buen Ariel. También Sergio, Víctor es grande, además es libertad y creatividad, siempre junto al pueblo y más vivo que nunca. Cuéntenos, muchachos, qué otra canción nos van a regalar el día de hoy para seguir motivando a la gente que nos está mirando en el Facebook y escuchando también en todo Chile, allá en San Antonio, 92.9 del FM, todo el litoral central está conectado. Saludos a la gente de Las Cruces, que siempre nos manda saludos, de Cartagena también. A ver, ¿qué otras nos van a presentar? Y cuéntanos un poco la historia también de cómo hicieron este arreglo. Mira, acá hay un tema bien especial porque nosotros hemos tratado de tener mucho cuidado con respecto a lo que la gente conoce de la música de Víctor Jara. Y cuando nosotros mostramos el trabajo, en general estamos muy atentos a las reacciones, tanto físicas como de palabra, que nos puede entregar la gente. No hemos recibido en esta última etapa comentarios tan tajantes como lo fue en el principio, cuando de repente hacíamos versiones que chocaban con el Víctor Jara de guitarra, que a nosotros nos cautivó también. Hay mucha gente a la que no le gusta que le toquen a Víctor. No, de todas maneras, y es totalmente válido. Lo que pasa es que nosotros también nos ponemos a pensar un poco lo que pensaría Víctor hoy. Y en ese caso, conociendo, por ejemplo, el trabajo, por citar el tema Canto Libre de Víctor Jara, que fue una locura en esa época de experimentación sonora y todas las cosas que se proponía Víctor Jara, o de las mezclas con otros temas también, en donde él pasaba de un estilo al otro sin ningún problema. Creo que estamos como autorizados en ese sentido por esta experimentación de él a hacer esto que nosotros hacemos. Pero uno de los temas más difíciles que nos ha costado a nosotros poder llevar a escenario es este que te vamos a mostrar ahora. Uy, a ver qué se viene. Yo creo que en vez de presentarlo lo deberíamos tocar nomás. Por si acaso. Toque nomás. Es así. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos. Te hacen florecer. Mm-hmm. Te recuerdo, Amanda, recuerdo la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en 5 minutos quedó destrozado, suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron. Tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y me impresiona esto que hicieron, porque ¿cómo puede pasar que en las emociones que la versión de Víctor mismo, original, produce en nosotros, que es una emoción de dulzura por una parte, en todo el comienzo de la canción, de una imagen bella, a este momento tan doloroso que después viene, que nos invade también y que nos hace poco como explotar la cabeza y el corazón? Y ustedes lo han hecho recogiendo esas emociones, pero de una manera tan distinta, tan hermosa también a la vez, ¿no? O sea, vive de muchas maneras Víctor Jara en las diferentes expresiones musicales en todo el mundo. Por eso es una figura de carácter mundial en la actualidad. Atraviesa géneros. Atraviesa culturas. Y ustedes lo han hecho muy bien con esta versión de Te Recuerdo, Amanda, que me encantó el inicio, porque uno está allí con la duda, ¿cuál va a ser? Hasta que parte, ¿no? Es la belleza que también tiene el juego con los arreglos, las reversiones. Sí. Bueno, esa hace honor a lo que tanto dijo Víctor, ¿no? Vamos por ancho camino, y eso es tan ancho este camino que podemos recorrer con Víctor Jara que cabemos todo, la verdad. Esa es la invitación también, ¿no? Que estemos todos detrás de eso. Invitamos a nuestros auditores, auditoras, a la jornada del jueves 26 también, Cristian, que tendrá a Inti Illimani, Sol y Lluvia, Santiago del Nuevo Extremo y Los Insobornables. Esta es una jornada de clásicos. Sí, pues canto nuevo, pero a la vena. Ese día va a ser increíble. No sé si alcanzaste a nombrar a Chuenquinilo, pero sí está. Chuenquinilo también. También, ¿verdad? Está presente. Entonces, tenemos ahí el catálogo, no sé si completo, pero está. Oye, está buena parte del catálogo, está ahí. Y va a ser una jornada bellísima, porque yo creo que es algo que no vamos a ver en otro momento. Sí. Es muy difícil verlo, porque obviamente ha pasado mucho que los escenarios se empiezan a restringir. Hay pocos escenarios para muchas cosas, y nosotros justamente quisimos armar un día en donde todas estas bandas tuvieran la oportunidad de homenajear a Víctor desde lo que hicieron también en dictadura, porque eso hay que decirlo, son los que se quedaron acá, trabajaron duramente, con mucho esfuerzo, con mucho riesgo, levantando espacio y compartimos una gran parte de esa historia también con ellos. Bueno, a mí me tocó también ser parte de esa historia, sobre todo con Santiago Nuevo Extremo, verlo, escucharlo en las peñas combativas de aquella época, que eran obviamente la forma en que se podía hacer resistencia a la dictadura, y fue esa resistencia desde lo cultural, lo artístico, la que fue creando también condiciones nuevas políticas que permitieron recuperar la democracia. y lo que está pendiente tal vez es hacer de esta democracia algo que valga la pena, ¿no? Claro, nada más, pero una poquita cosa, pero bueno, eso, y en realidad hacer es un tributo a ellos mismos, ¿eh?, a esas propias bandas que estuvieron en esa guerra. Me tinca que las entradas de ese jueves 26 se están agotando también. Sí, eso hay que apurarse, porque de verdad... El viernes 27 se viene más cercano al punk, ¿no? Con Los Fiscales, con Los Miserables, también las ya mencionadas Orregias, sí, y Mauricio Redolés. Una jornada también muy, muy interesante, la del viernes 27. No, eso va a estar, eso es punk rock actual y del pasado también. Así que tenemos ahí una... Muchos mensajes. Cuidado con los mensajes de Los Fiscales, ¿eh? Estuvieron polémicos en el Lollapalooza. Claro. Sí. Bueno, nosotros no censuramos a nadie, así que ahí está lo que ellos quieran decir y mostrar, para eso está el escenario. El sábado 28 es masivo, y ya Punano Stern, Roberto Bravo, Elizabeth Morris, Portavoz, Beatriz Pichimalén, Magdalena Matei, Benjamín Walker, Raúl Zurita, más González y los asistentes. Mira, hasta el maestro Zurita va a estar ese día, increíble. Sí, con González y los asistentes. Porque Raúl Zurita en esta versión es un rockero, diría yo. Lo escuchamos y lo vimos en un homenaje que, o sea, bueno, en realidad una fiesta que se vivió en el Museo de la Memoria, a propósito de que un fugaz ministro de Cultura quiso decir que era un montaje el museo. Entonces la reacción fue tal, liderada precisamente por Raúl Zurita. Llegaron más de 20.000 personas al Museo de la Memoria, increíble. Ahí estuvimos, y bueno, y ahí desplegó esta faceta Raúl Zurita, con muy rockera, muy energética, impresionante lo que hace. Ese día, en realidad, el día sábado, es el día en que celebramos el cumpleaños de Víctor Jara. Es el día homenaje natalicio a Víctor Jara. Exacto. El sábado 28 de septiembre. Y vamos a tener varios otros homenajes. Vamos a hacer un homenaje a Delia del Carril, la hormiguita. Vamos a hacer un homenaje a una maravillosa persona que influyó mucho en Víctor Jara y en Joan Jara, que fue Angelita Buenhumán. Vamos a recordar su figura, porque con ella recordamos al pueblo mapuche, y también el papel que ha jugado la mujer en la emancipación de todos los postergados. Bellísima canción además aquella, ¿no? Así que tenemos, por eso ese día es tan grande y tan vasto y tan diverso. Vamos a tener de todo. Comentaba el otro día que eso va a durar aproximadamente entre 5 horas, 6 horas de... No continua, vamos a hacer pausas para que la gente pueda descansar. ¿Qué trabajo de producción hay? Los técnicos a full. Muchísima cosa hay que resolver, pero estamos en eso. Y el domingo 29, clausura festival, un carnaval, fiesta total, Los Vázquez, Santa Feria, banda Conmoción. No, eso va a ser una fiesta punta cabo, ¿no? Para bailársela toda, para gozarla, y va a ser hermoso terminar también de esa manera. Está ya no una semana, sino que 8 días de homenaje, de todo, con todas las emociones. Por eso decimos nosotros, bienvenidos a las emociones del Festival Arte y Memoria, porque son diversas, enormes, potentes, y es en realidad a vivir un momento de encuentro fraternal, porque los espacios para los encuentros fraternales está costando levantarlos y tenerlos. Así que esa es la invitación, en realidad. Apúrese con las entradas que se acaban. famvictorjara.cl, famvictorjara.cl. Se une a nuestra transmisión también Andrés Bahamondes. Grandes muchachos, les dice a los chicos de Tricahue, será un gran día ese miércoles de FAM. Recuerde, Íntima Esquila, cantata de Santa María Rocky, Tricahue. Dice, también estaría allí con ustedes Andrés Bahamondes. Tricahue, que está el día de hoy acá, representado por Rodrigo Álvarez, y también, recordemos, en su instrumento Guillermo Galás. Y les vamos a pedir una canción para despedirnos, para cerrar con broche de oro esta gran jornada dedicada a Víctor Jara. Este blog acá en el Todo por la Tarde, tenemos mucha audiencia en nuestro Facebook, en el FM y AM en todo Chile. Se une Jean Felipe Polanco, está por allí Magdalena Rodríguez también enviándonos saludos. Así es que ustedes son los dueños de la música. ¿Con qué nos vamos? Yeah. Inviten antes a nuestros auditores a que vayan ese día, sí, miércoles. Oye, también miércoles. De todas maneras, es una ocasión que no puede perderse nadie. El día miércoles 25, Tricahue, con obviamente los grandes de Íntima Esquila y la cantata Santa María Rock. aproveche de ir a pasarlo bien, a gozar y sobre todo a no olvidar, que eso es importante. Vamos a aprovechar de cerrar esto en esta versión de dueto, versión de micro esta, ¿eh? Sí, sí, sí. con un tema que Víctor hizo hace mucho tiempo y que hasta el día de hoy sigue vigente, porque sigue existiendo el mismo tipo de personas. Entonces, para toda la gente que está escuchando ahora, nuevamente, gracias por la invitación y a Cristian por considerarnos también. Ni chicha ni limona, dice. Es y... Ese mapa acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a dar la voltereta y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad. Oiga, dice. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted que era el más quedado se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad. ¡Oye, vamos! ¡Ea! Yeah. ¡Osa, muchacho! Yeah. Si queremos más fiestoca, dinero hay que trabajar. Y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa regular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad. ¿Cómo dice? Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad. ¡Hola, muchacho! Mira cómo tal, qué sabroso, mira cómo suena. Dice: Usted no es nada, no es chicha ni limona. Ya déjese de pastillas, venga a remediar su mal. Si aquí bajito el poncho no tengo ningún puñal. Usted no es nada. No es chicha ni limonada. Y si sigue siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todito lo usted demás. No es nada, no es chicha ni limonada. Ya déjate de patillas, muchacho, no quiero más. Usted no es chicha ni es limonada. Usted no es nada, no es chicha ni limonada. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limonada. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad. ¡Hola! Qué vigente esta canción. Bravo, bravo, Tricahue. Y recuerda asistir a Fan Víctor Jara, todas las entradas en fanvictorjara.cl. Muchísimas gracias al grupo Tricahue, también a Cristian Galaz el día de hoy acá acompañándonos para invitarnos a este gran evento. Cristian, muchísimas gracias, un placer. Gracias a ustedes, pues gracias a ustedes por este espacio y invitar a la gente a que nos acompañe en esta fiesta, a cerrar septiembre, que es un mes difícil, duro, pero lo podemos cerrar con alegría, con fraternidad, con compañerismo, con mucha fuerza y energía. Así que esa es la invitación y de paso nos echan una mano para recuperar ese espacio que es el Estadio Víctor Jara, que tanto merece ser volver a ser un espacio digno para que la gente pueda encontrarse con Chile y su memoria. Que así sea. Guillermo, Rodrigo, lo más grande, y que sea todo un éxito todo lo que viene para el Grupo Tricahue. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Vino Tri hoy día. Los Peque Tri. Seguimos nosotros en el Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo.